Especial para marcha. Las condiciones de trabajo adentro del banco eran, siguen siendo muy malas, ¿no? De malos tratos, de persecución, de presiones, de mucha explotación. Y bueno, hace un año que nos empezamos a juntar con un grupo de compañeros para plantear todas estas cosas, plantear demandas como, por ejemplo, la falta de aires acondicionados, cosas básicas, ¿no? Desde el año pasado en sucursales se desmayaban compañeros con el calor y no llamaban a la ambulancia. O sea, a este nivel se trabaja en Banco Piano. Y bueno, empezamos a organizarnos, a hacer demandas vía mail, vía Facebook, las herramientas con las que contábamos, ¿no? Boca en boca. Y en solo un año la agrupación creció un montón. Muchos compañeros nos consultan a nosotros en vez de a la comisión interna porque no hay respuestas. Creció en simpatía, en números de compañeros, ¿no? Y eso, evidentemente, lo hicieron una lectura a la empresa. Y los despidos son solamente aleccionadores para generar más terror aún dentro del banco, ¿no?